lo tengo por techo. No más el sol por cobija, dos brazos pa' mantenerte y un corazón pa' tu vida. Ve, corre y dile a tus padres a ver quién da más por su hija. Ay, corazón bandolero, relincha ya cuanto quieras por esa potranca fina que amansarás cuando quieras. Tú y yo no tenemos prisa, ahí nos quedarán cuando pueda. No soy monedita de oro pa' caerle bien a todos. Así nací y así soy, si no me quieres. We'll be right back.

cuando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor, que conoce bien cómo ganar su corazón. Le hace falta un beso, que le dé una rosa, sueña con que vuelen en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. Recordar es volver a vivir. Añoranzas doble X. Del Coyote y su banda a través de Añoranzas en Radio Ranchito 1420 AM. Así que me van cancelando, por favor, el pedido de pestañas postizas. Hay que hacerle caso al Coyote y su banda, y sirve que nos ahorramos unos cuantos pesos para armar una buena cenita para Navidad. Vámonos con la música en Añoranzas, es con Su Majestad. Por supuesto, Banda El Mexicano, una clásica, Ramito de Violetas. Amor, las recibía. siempre sin tarjeta. Te mandaba a ti un ramito de violeta. Radio Ranchito es pueblo. Thank you. regresamos con más del catálogo de oro. Añoranza doble X. Toda la información de Tijuana, la frontera y el resto del estado la encuentras de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana con Juan Manrique en RCE Noticias Tijuana. Solo aquí, en Radio Bahía 1470 AM. Entra en caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Cumple desde tu casa y recibe el 3% de descuento adicional al pagar en línea. Además, 100% de condonación en multas y recargos del predial y 50% de descuento en multas municipales. Ingresa a tijuana.gob.mx y ahorra más. Ayuntamiento de Tijuana. Responsabilidad de todos. Un pasado de inconformistas que logró la primera alternancia democrática de México. 35 años de corrupción que destruyeron la esperanza. Un segundo piso con pilares que se derrumban. Una paz que le fue robada a miles de familias. Baja California también es un futuro de mujeres y hombres libres que ven hacia adelante. El cambio no es enemistar más, es construir juntos una política limpia. Seamos inconformistas valientes, decididos a proponer, dialogar y construir para cambiar la historia, no repetirla. Afíliate al PES. La CNDH se transforma con un nuevo modelo de defensa, prevención y protección de los derechos humanos. Así lo reconoces en la Encuesta Nacional de Opinión. De 2019 a 2024, esta buena opinión pasó de 42 a 47%. Quienes no creen que la Comisión defiende los derechos humanos, disminuyó de 21 al 7%. Esta CNDH sí es autónoma. La población que así lo cree, incrementó de 58 a 62%. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste, defendemos al pueblo. Las melodías te atrapan en Radio Ranchito. Esto es Añoranzas Doble X. La música que llegó para quedarse. Vendrán otros veranos. primer amor. Recordamos el éxito Amor Estudiante, que muchos lo ubicamos por Roberto Jordán, pero ahora lo escuchamos en la voz del original de la Sierra. Más música para ti a través de Añoranza, cerrando juntos este 30 de noviembre. Ya para mañana decirle bienvenido diciembre, bienvenido con todo lo bonito que traigas y también con todo el frío que se espera. Más música con El Piporro, Los Ojos de Pancha. ¡Ontas, Pancha, ontas! ¡Ahí estás! ¡Pues ahí te vas! He de ponerle su jardín a Pancha y a Ma, pero ha de ser de flores amarillas, mamá, y aunque se enojen toditas las güerías, mamá, solo los ojos de Pancha y no más. He de ponerle su jardín a Pancha y a Ma, pero ha de ser con flores coloradas, mamá, y aunque se enojen toditas las casadas, mamá, solo los ojos de Pancha y no más. Bueno, quiero hablar con Pancha. Bueno, ¿quién habla? ¿Pancha grande o Pancha chica? Pues me confundí porque están iguales de panchona las dos, ¿eh? No está Panchita. Se fue para el otro lado. A las piscas. Con razón, yo lo estoy cantando polka. Ya está allá con los güeros. Pues le voy a cantar rock and roll, ranchero. ¡Échale! ¡Arriba! He de poner, de poner. De ponerle su jardín de Pancha, mamá, pero ha de ser con flores amarillas, mamá, aunque se enojen toditas las huevillas, mamá, solo los ojos de Pancha, mamá. Pancha, mamá, con caballos, marranitos y chivitos, mamá, pa' que hagan de chivo los tamales, mamá. Don't be cruel, Pancha, don't be cruel. No seas ingrata, Pancha, don't be cruel. Ingrata, don't be cruel. Y aunque se enojen solteras y casadas, mamá, somos los dos ojos de Pancha, mamá. ¡Oh, paren la rock and roll! ¡Qué bonito acabaron, hombre! Igual que empezaron. ¡Ya llegó Pancha, raza! Bueno, Pancha, ahí estás. ¿Dónde llegaste? ¡Estás panchando! ¡Válgame Dios, qué mujer tan hacendosa! ¡Pues ya que estás aquí, que venga la polca! ¡Échale! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ay, Pancha, Pancha! ¡Ya no estás panchona! He de ponerle su jardín a Pancha y a Ma, pero ha de ser con flores extranjeras, mamá, y aunque se enojen toditas las solteras, mamá, solo los ojos de Pancha y no más. La escuché por donde quiera, con su gran programación, su amiga Radio Ranchito, que es purito corazón. Radio Ranchito, me gusta más. Radio Ranchito, 1420 AM. Thank you. empiezo a sentir ese frío en mis manos y mi voz se quiebra. La luz agoniza y mi mundo se queda otra vez en tinieblas. Se acerca el momento y un suspiro lento le dice a mi alma: otra vez te vas, otra vez te vas. A Dios yo le pido que vaya contigo, que abrigue tu vida, pues Él sabe cuánto te amo y tu vida también es la mía. No puedo mirarte partir, pues el llanto traiciona mi alma. Te voy a extrañar, te voy a extrañar. Cadena Enciso presentó su segmento musical. Añoranza Doble X. Un concepto exclusivo para Radio Ranchito. 1420 AM. La Doble X. Me gusta más. Regularízate y haz que cada gota cuente. Aprovecha el decreto de condonación por consumo de agua. Obtén 100% de descuento en multas y recargos al pagar de contado. O 75% de descuento en recargos y 100% en multas si realizas un convenio. Válido para usuarios domésticos, comerciales e industriales. Vigencia al 31 de diciembre de 2025. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Entracaliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Mi unuko yo, y ti sacu, y ti nasakuo.

MX. Radio Ranchito es pueblo. Mejor conmigo. Y así estamos, completamente en vivo a través de Radio Ranchito 1420 AM. Vámonos a escuchar a Espinoza Paz. Tu canción la puedes pedir a través del WhatsApp 664-686-3670. También línea telefónica despejada ahora mismo para que te comuniques a la cabina. Estoy lejos de olvidarte. Eres muy especial, mientras que yo para ti y completamente nadie. Soy completamente nadie. Te quisiera saludar, preguntarte si estás bien, pero tiempo para mí sé que no vas a tener. Sigues muy enamorada, sigues muy ilusionada, porque aún sigues con él. Te quisiera preguntar si realmente eres feliz. Tal vez por obligación me vas a decir que sí. Yo sigo con mis ilusiones, mientras tú sigues con él. Preguntarte si estás bien,

Un salto gigantesco para la humanidad. En la Hora Nacional nos transformamos para ti. Llegamos a la televisión, también estamos en radio y redes sociales. Sintonízanos todos los domingos por los canales afiliados a la Red México. Nos puedes ver en el canal de la Universidad Autónoma de Zacatecas y en el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Leos y Chalos esperamos. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Seguimos con más música a través de Radio Ranchito 1420 AM. Momento de recordar a Ezequiel Peña, el Cheque Peña, con Qué Chulos Ojos, una canción 100% noventera. Qué chulos ojos los que tiene esta linda joven que estoy mirando. Cuerpo, qué cara, qué ojito chiquito.

maldito que a diario atormenta a mi corazón. ¿De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor? Estamos a través de redes sociales en el Facebook para que nos sigas, para que estés pendiente de las publicaciones y participes en todas las dinámicas, incluidas también cuando hacemos videos en vivo. Es importante estar muy, muy comunicados. Y pues ya mañana comenzamos diciembre, que por cierto, este año estaremos 25 de diciembre, 25 del 25. Es número mágico, dirían por ahí. Si es que crees en eso, pues siempre las combinaciones de números, siempre hay un tema detrás, dicen. Vámonos con la música de Alejandro Fernández, como ¿Quién pierde una estrella?, esta canción que lo catapultó a la fama y lo hizo llegar con su hermosa voz a nuestros corazones y formar

El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª Legislatura. Nuestro país son muchas voces y muchas realidades. La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad. En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas. Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una justicia real y verdadera. Con el programa Salud Casa por Casa, llevamos atención a todo el país. Estamos felices, con más confianza. Sentimos emoción, no iba a haber mucho movimiento para poder trasladar a Santi y que se nos hiciera complicada la vida diaria. Me pesa, me tengo que guardar medicinas. Me vienen a consultar a domicilio. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de México. Con las rutas de la salud, tus medicinas ya están en más de 8.500 centros de salud y hospitales. Estás sintiendo mejor, sale el medicamento gratis. Puedo venir a consulta sin preocuparme por medicamentos. Los medicamentos están más cerca, más completos. Pues ya no salimos a otros municipios. Nos está llegando directamente a las unidades. Facilita que podamos proporcionar un medicamento oportuno y en tiempo. Tus medicinas ya llegan donde las necesitas. Gobierno de México. Radio Ranchito, 1420 AM. Le ha gustado parrandear y revolverle placeres. No crean que me la recargo, se los digo desde ahorita. Tengo suerte y soy carita, y eso nadie me lo quita. Tiene suerte y es carita, y eso nadie se lo quita. Me gustan las morenitas, y una que otra sí que nada. Pero es un buen momento que aguante la desvelada. Pero que sea un monumento que aguante la desvelada. Échale mi liberación, no creno, porque no ser no me apoyo. A ver, Vigilio, ¿quién es más carita? ¿Adán o Francisco Javier? Y Leandra salió Leandrito. Y Luisa salió Luisito. Y Leandra salió Leandrito. No crean que me la recargo, se los digo desde ahorita. Tengo suerte y soy carita, eso nadie me lo quita. Tiene suerte y es carita, y eso nadie lo quita. bonita. Escuchamos a Tropical Panamá, el Carita, a través de Radio Ranchito 1420 AM. Y de esta manera cerramos este dominguito, por supuesto, con la música de nuestro Vale, Valentín Elizalde. Una canción que aplica también para aquellas personas que dicen de repente, pues soy así y háganle como quieran. Pero, todos podemos mejorar y todos podemos cambiar, siempre y cuando decidamos. Pero mientras tanto, aquí está Soy Así, uno de los grandes temas del Gallo de Oro, Valentín Elizalde. Radio Ranchera, la doble X, Radio Ranchito me gusta más. la ignoras y que por mis errores lloras, no soy capaz de cambiar. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo. Los peligros y los mitos sobre las cirugías estéticas. ¿Qué hay de cierto y qué no? Aquí aclaramos todas estas dudas. El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. No se vayan porque vamos a tener una plática con el mismísimo Emiliano Zapata sobre el plan de Ayala. De Cuautla hasta Meca, Meca, Matamoros y el Ajusco. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en esta última noche de noviembre. Tenemos muchísimas historias para ustedes aquí en La Hora Nacional. Dos cosas me ponen de buenas, una es la Navidad y la otra es la música. Y si además es hip hop, pues qué mejor. El finalista de México Canta, nominado como mejor compositor, Blue Malboro, nos trae su canción Esta Navidad, que él mismo escribió. Vamos a verla y a escucharla. Vive saludable, juega feliz, va a poner la salud en el centro de la cancha. México va a ser uno de los anfitriones del Mundial 2026 y por eso se está lanzando esta estrategia de la SEP. Consiste en una serie de mundialitos escolares y en todas las escuelas habrá torneos de fútbol donde podrán competir niñas y niños. Vamos a ver y escuchar la siguiente cápsula que nos presenta la Copa Escolar de Fútbol Vive Saludable y Juega Feliz, dirigida a estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato. En la cantera más grande de México, las escuelas, nace la Copa Escolar Nacional, el torneo que convoca a millones de alumnas y alumnos en todo el país. Están invitados a participar todas las niñas, niños y adolescentes de las escuelas primarias, secundarias, bachilleratos y universidades del país. Las y los finalistas llegarán a la etapa nacional, donde vivirán una experiencia única en una cancha histórica. ¡Una gran jornada! ¡Inscríbanse! ¡Participen! ¡Sueñen! Den el primer paso hacia la cancha donde todo puede comenzar. El Mundial llega a México, sí, pero antes, el fútbol empieza aquí, en nuestras escuelas. Empieza contigo, empieza ahora. Así construimos generaciones más activas, más sanas y más felices. Copa Escolar Nacional. Vive saludable. Juega feliz. El primero de diciembre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Lo que se busca es apoyar a las personas que viven con VIH y recordar a quienes han fallecido por enfermedades relacionadas. Este día es muy importante porque darle más información a la población sobre el VIH-SIDA y promover conductas saludables contribuye a la prevención. Nuestra compañera Rosalba Aguirre platicó con el doctor Juan Luis Mosqueda Gómez, director general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA. Vamos a ver y a escuchar la entrevista. Familia de la Hora Nacional, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, vamos a hablar de las estadísticas, cuál es la situación en nuestro país, pero sobre todo de los tratamientos innovadores que se están implementando. Hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros el doctor Juan Luis Mosqueda Gómez, director general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, mejor conocido como CENSIDA. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con su público. Doctor, platíquenos por favor, ¿cuál es la situación actual que está enfrentando el mundo y en específico México con esta enfermedad? A pesar de ya prácticamente más de 40 años del inicio formal de la epidemia de VIH en el mundo, seguimos teniendo problemas. Y dentro de Latinoamérica, México ha tenido, en comparación con el 2010, que se hacen las comparaciones, un incremento de un 23% de las nuevas infecciones. Es decir, vamos todavía a la alza. Por eso es muy importante reforzar el mensaje de la importancia de la prevención y asimismo del diagnóstico oportuno y de la atención. Hoy día es muy importante que todos sepan que las personas pueden recibir tratamiento y que una persona que vive con VIH puede tener una expectativa de vida prácticamente igual a la de una persona que no tiene VIH. Pero más allá de la expectativa de vida, una calidad de vida como cualquier otra persona puede hacer todas sus actividades de una forma normal. Doctor, en este sentido, es importante comentar con nuestros televidentes, con nuestros radioescuchas, la situación no es muy alentadora en cuanto a cifras, pero sí en cuanto a tratamientos. Así es, yendo en orden, la prevención es lo más importante. Siempre se ha hablado de mensajes como una infección predominantemente de transmisión sexual. Uh-huh. Desafortunadamente tiene alrededor ciertos estigmas y entonces es algo que le puede pasar a cualquier persona. Es algo que mayoritariamente afecta a hombres, pero en México el 20% de las personas que viven con VIH son mujeres, entonces es un problema de hombres y es un problema de mujeres. Es mayoritariamente de personas jóvenes, pero también hay adolescentes y también hay adultos mayores. Entonces es un problema de todos y todos debemos entender prevención. Y históricamente hemos hablado de una prevención basada en una sexualidad responsable, en el uso del condón, en cuestiones como esas, pero ahora hemos avanzado a prevención basada en medicamentos. Ahora existen estrategias donde una persona puede tomar un medicamento que le evita adquirir VIH. Y eso es algo muy importante. Esa estrategia le llamamos PrEP. La PrEP es la profilaxis preexposición, es decir, prevenir antes de la exposición. Tú tomas medicamento para evitar que en algún momento contraigas la infección, y eso es muy importante porque además es una estrategia que hoy día en México se ha establecido como una política pública para que sea de acceso gratuito a las personas que lo requieren. Es decir, acá una persona que dice yo quiero prevenirme de VIH porque sé que puedo tener riesgo de VIH por sus diferentes actividades, entonces se acerca y puede recibir la PrEP. Entonces es un cambio fundamental. Claro. Ahora ya no hablamos solo de condón, ya no hablamos solo de limitar el número de parejas. Antes se hablaba hasta de abstinencia para que no tenga actividad sexual. Es de acceso gratuito en todo el sector salud. Cuando me refiero a todo el sector salud, tanto a las personas que tienen derecho a biencia como al IMSS, ISSSTE, estas instituciones, como a quienes no tienen derecho a biencia y se pueden acercar a la Secretaría de Salud o al IMSS Bienestar. ¿Dónde podríamos obtener más información al respecto? Nosotros brindamos información a través de nuestras páginas en Sencida. En Facebook nos pueden buscar como Sencida o en otras redes como @Sencida, en X o en Instagram. Y ahí tenemos el directorio de las unidades donde la gente puede acudir tanto a consejería, a conocer más de la estrategia y si son candidatos a estar recibiendo una prevención. Doctor Juan Luis Mosqueda, director de Sencida, le agradezco muchísimo esta entrevista y esperemos que venga más seguido al programa y nos traiga información tan valiosa como esta. Muchísimas gracias por la oportunidad y estamos a las órdenes. Gracias. No se vayan porque continuamos con más información aquí en La Hora Nacional. Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En México, cerca de 7.1 millones de habitantes tienen alguna discapacidad, lo que representa aproximadamente el 6% de nuestra población. Por eso hoy queremos aprovechar este espacio para entender mejor qué acciones podemos tomar para promover la inclusión y también los derechos de quienes enfrentan diferentes desafíos en su vida diaria. Y para profundizar en este tema, nuestro compañero Orlando Abad entrevistó a la doctora María de los Ángeles Soria Bastida, jefa de División de Rehabilitación Ortopédica del Instituto Nacional de Rehabilitación Guillermo Ibarra Ibarra. En México hay un dato muy importante. Alrededor de 7.1 millones de personas están en condición de discapacidad. Y hoy es un buen día para recordarlo y también para saber por qué es importante tener conciencia sobre las personas que están en esta condición. Y por eso vino a visitarnos la doctora María de los Ángeles Soria Bastida, del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra Ibarra, y es la jefa de División de Rehabilitación Ortopédica. ¿Estoy en lo correcto? Sí, correcto. Ay, muchas gracias. Bueno. Oiga, pues platicábamos esto, que es importantísimo el tener conciencia de que alrededor de nosotros hay personas que no están en las condiciones que regularmente se encuentran las personas que tienen discapacidad. Sí, son las personas que están en situación de discapacidad, que es una limitación para realizar las actividades que realizamos cotidianamente. ¿Y qué implicaciones tiene esto en la vida diaria? ¿Qué es lo que usted ve desde su experiencia en esta vivencia? Desafortunadamente ese es el problema. Regularmente siempre decíamos, ya se cambia el concepto, decíamos ya es una persona discapacitada, es en situación de discapacidad. Tiene ciertas características, ya sea de nacimiento, por algún accidente, por alguna enfermedad, condicionan una alteración en su estructura corporal y esto ocasiona que requiera ciertas adaptaciones para poder desenvolverse adecuadamente. Pero el entorno social no está listo para esto y entonces pone barreras que le llamamos nosotros barreras físicas. O bien hace falta un poco la educación para saber que déjale el paso primero a la persona que va en silla de ruedas, permítele el asiento al adulto mayor que viene con bastón. Pues esa situación todavía nos falta un poquito. Pero tenemos de pronto curiosidad o vemos a alguien en la calle que está en esta situación y queremos ayudarle. ¿Cómo es lo correcto? ¿Cómo debemos acercarnos a esto? Bueno, lo ideal es preguntarle siempre a la persona, ¿requiere ayuda? ¿Le apoyo en algo? Porque precisamente como tú comentas, por ejemplo, vemos a una persona que tiene una ceguera y entonces lo tomamos del brazo y lo ayudamos a atravesar una avenida, por ejemplo. Y lo que hacemos es, con la capacitación que él tiene, entorpecer el que lo pueda realizar. Entonces, si nosotros le preguntamos, nos podemos acercar, ¿en qué le ayudo? ¿Cómo lo apoyo? Entonces nos va a decir, póngase un pasito adelante de mí, nos toma del hombro y él ya está acostumbrado y aprendió a seguir nuestro paso. La educación desde chiquitos y desde chiquitas, quizá en la escuela, a lo mejor hay profesores y profesoras escuchándonos. ¿Y les podría dar algún tip de cómo las infancias se pueden involucrar con las personas que están en esta situación? Justo ese es el punto importante, cuando es pequeño el niño, porque ahí le enseñamos que no es una persona rara, que no es diferente, que no tiene otras capacidades, que no le debe dar miedo, que se acerque y puede platicar con la persona y tratarla normal. Intervienen con las personas mucho más fácil que un adulto. Se le hace menos extraño platicar con ellos y eso estamos educando niños que después van a ser adolescentes y adultos que van a saber tratar a las personas en este tipo de situación de discapacidad. Claro. Además, estamos viendo a lo mejor en un futuro a padres en potencia que ya saben hacerlo y que ya no les va a costar trabajo enseñar al pequeño. También es importante que de la paternidad y la maternidad se involucren en las escuelas o en los núcleos familiares. Mucho. Yo veo que a veces me visitan madres o padres de familia que me dicen, es que a mi pequeño, la misma sociedad de padres de familia dicen que no porque es extraño, que le vaya a pasar algo al pequeño por desconocimiento. Entonces ahí nada más hay que enseñarles que no ocurre nada y podemos integrarlos y cómo hacerle para que no les dé el temor de lastimar a lo mejor a esta persona en esta situación. Vaya, qué tema tan interesante y también tan profundo. Si hay alguien que esté por ahí escuchándonos o viéndonos, porque también nos pueden ver, y que tenga interés en profundizar al respecto de esta información, ¿dónde podemos encontrar? ¿Qué nos sugiere esto? En el Instituto Nacional de Rehabilitación tenemos la página y INR@.gov.mx y ahí pueden entrar y ahí hay varias cápsulas, en Facebook también viene esta información, pueden meterse directamente a las páginas que vienen de discapacidad. Algo que viene muy importante es la Organización Mundial de la Salud, tiene páginas abiertas que pueden meterse y ahí vienen muy bien detallados cómo se maneja, qué se les realiza, cómo se les educa, a qué lugares pueden recurrir para poder aprender y las personas en situación de discapacidad, cómo lo pueden realizar también. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por la visita y también por toda esta información que nos ilustra mucho. Muchísimas gracias a ti y es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, y ustedes recuerden que alrededor de nosotros hay personas que necesitan ayuda y que tal vez nosotros les podemos ayudar. Nosotros continuamos con mucho gusto acompañándoles esta noche aquí en La Hora Nacional. Fíjate, Licha, se habla mucho de salud, pero hay un tema que no se toca con la profundidad que merece. Y es algo además que puede tener consecuencias muy graves, las complicaciones en cirugías estéticas. Y es que estas pueden parecer sencillas, pero si no se toman todas las precauciones, pueden terminar en problemas serios, incluso fatales. Y es que muchas veces la gente piensa que una cirugía estética es algo menor, cuando en realidad involucra riesgos como hematomas, daños a los nervios, infecciones, mala cicatrización, fallos en los implantes, incluso daños a órganos y en casos extremos, hasta la muerte. Sí, es. Justo así, Micha. Sí. La compañera Rosalba Aguirre habló con la cirujana Yuleni Donet. Le contó todo lo que tenemos que saber para no arriesgar nuestra salud por un procedimiento estético y qué recomendaciones importantes hay que seguir. Amigas, amigos de La Hora Nacional, los focos rojos en la medicina estética pueden ser señales de advertencia. No siempre nos podemos estar haciendo el mejor tratamiento o un procedimiento adecuado. Nos acompaña hoy una especialista, doctora médica cirujana, especialista en salud integrativa facial, corporal, con formación en técnicas y procedimientos estéticos modernos del IMSS, Yuleni Donet Miller. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de compartir este espacio con ustedes. Doctora Yuleni, ¿cuál sería el principal foco rojo para saber si tenemos o no que hacernos un procedimiento y cuál sería la manera adecuada para saber si estamos con el especialista indicado? Yo siento que el foco rojo fundamental y que sí o sí tienes que tener en cuenta es hacerte lo que necesitas. Como paciente, ¿cómo sabes eso? Es importante que cualquier procedimiento médico, cualquier procedimiento estético sea supervisado por un médico estético certificado o con un dermatólogo con alguna formación estética. ¿Cómo saber cuándo sí o cuándo no nos podemos hacer un procedimiento y si somos candidatos o no a un procedimiento mínimo o mayor? Lo fundamental de eso es una adecuada valoración y una adecuada entrevista médica. Uh-huh. Es lo fundamental, esa relación médico-paciente para garantizar que lo que estás buscando es lo que realmente necesitas. La entrevista médica es fundamental. Ahí se van a evaluar todo tu estado físico, tanto localizado en la zona que quieres tratar, como en conjunto, porque nuestro organismo es un todo. Entonces, en la entrevista se va a determinar si lo que quieres es lo que realmente necesitas. A veces me ha pasado que llegaban muchas pacientes en consulta que querían aumentos de labios, pero querían aumentos de labios exagerados. Quizás para su anatomía facial no era el adecuado, para su edad no era el adecuado, la técnica no era la adecuada. Entonces, ahí es donde tú tienes que enseñarle a tu paciente si podemos hacerte el aumento de labios, pero por tu anatomía, tu tipo de labio, tu estructura, etcétera, etcétera, no es recomendada esta técnica, sino esta. Quedarías así y así con tu procedimiento. ¿Qué pasa con las clínicas, con los consultorios? ¿Cuáles serían los focos rojos para saber que no estamos en el lugar indicado? COFEPRIS, que es la entidad encargada de que todos los procesos relacionados con salud tengan aprobación o no, es muy estricta con sus parámetros para hacer cualquier procedimiento médico. Entonces, el local donde te vayan a hacer el procedimiento tiene que estar adecuadamente identificado, tiene que tener sus permisos sanitarios, ya sea para intervenciones medianamente invasivas o no. Debe ser un local limpio, debe ser un local claro, en donde solamente se puedan hacer determinados procedimientos y destinados. Otro foco rojo importante son los costos de los tratamientos. Hay tratamientos que de por sí no son los más elevados, pero tampoco son muy bajos. Entonces, a veces, cuando son tratamientos importantes y te lo encuentras en precios demasiado bajos, también es importante. Ya desde ahí debemos desconfiar. ¿Y sus redes sociales cuáles son? Sí, me pueden encontrar tanto en TikTok, en Facebook, como en Instagram, como DRA de doctora guión bajo Don Edmil. Ahí respondo dudas, cualquier tipo de comentario, cualquier situación, porque a veces resolvemos problemas del paciente. Pacientes que se hicieron un tratamiento que nos quedaron bien, pacientes, etcétera, y ahí resolvemos cualquier tipo de dolencia. Muchas gracias, doctora. No se vayan porque seguimos aquí en La Hora Nacional. El Plan de Ayala es un documento que fue proclamado el 28 de noviembre de 1911 y que marcó un rechazo contundente a las políticas de Madero. Este plan fue una denuncia de las traiciones a las causas campesinas y una defensa de la tierra y la justicia social. Para hablar sobre uno de los momentos más importantes en la historia de México, Germán Gastelum va a tener hoy en el estudio un invitado muy especial. Se va a platicar con Emiliano Zapata, una figura clave en la lucha por la justicia y los derechos de los campesinos. Amigos, pues en este recorrido que hacemos siempre por la historia y por sus personajes, pues tenemos que conmemorar un evento verdaderamente importante y extraordinario en nuestro país, que es el Plan de Ayala. ¿Y qué mejor que nos platique sobre él que trayendo a Don Emiliano Zapata? Bienvenido, Don Emiliano Zapata. Qué gusto estar aquí en La Hora Nacional para todo el pueblo, platicarles de este Plan de Ayala. Platíquenos, ¿cómo es que sucede esto? Bueno, para plantear el contexto, gana las elecciones de manera justa Madero y entonces se comienza a hacer como un pequeño, ¿qué podríamos decir?, distanciamiento con las fuerzas que había en toda la República, y se le había pedido en un momento dado a Zapata y a su fuerza que cesara con las armas. Usted era conocido como el caudillo del sur, para sus amigos y para sus enemigos se le llamaba el Atila del sur, por cierto. Pues sí, pues es que estábamos en descontento con Madero, porque para nosotros él estaba traicionando los ideales de los campesinos. Porque nosotros queríamos la repartición de las tierras. Por eso llamé a las Fuerzas Armadas, a los campesinos, para tomar las tierras por la fuerza. Porque lo querían de manera inmediata. Así es. Según ustedes, no había cumplido con lo que él había prometido. Sí, para nosotros era traición. Traición. ¿Por qué esta cuestión con la tierra? ¿Por qué este apego tan fuerte que tenía usted? Pues es que desde el régimen de Porfirio Díaz, que empezó a quitarle las tierras a los campesinos de manera injusta, a mí me tocó ver de chico que a unos campesinos le quitaban la tierra y le pregunté a mi padre qué se podía hacer, y él me dijo que nada. ¿Cómo, nada? ¿Cómo que nada? Yo se las voy a regresar cuando crezca. Su padre, don Gabriel Zapata. Sí, y ahí empieza mi lucha. Mis lemas era libertad, justicia y ley. De repente Flores Magón le llamaba fuego y sangre, sangre y fuego, y de ahí empezamos a retomar como nuestro lema libertad, justicia, ley. Después cambia a reforma, libertad, justicia y ley, y luego ya retomamos este lema, tierra y libertad. Digamos que todos estos principios que hablaba ahorita de Ricardo Flores Magón como la parte del Partido Liberal tiene mucho que ver con este plan. Claro, claro. ¿Quién le ayudó a escribir? ¿Cómo fue este escrito? Bueno, el prólogo se lo puedo agradecer a Dolores Jiménez y Muro, que era nuestra generala. Muy bien, también, o sea, siempre se apegó a los criterios femeninos, y eso era muy raro en esa época. Sí, el señor Otilio, el maestro, nos ayudó también a escribir este plan de Ayala. Él era lo que escribieron, y entonces se levantaron en la puerta. Sí, y pues ese ha sido nuestra lucha en la justicia. Porque yo digo esto, la tierra es de quien la trabaja. Exactamente. Son lemas los que usted manejaba, ¿no? Tiene otra frase también muy importante. Sí, prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Eso, y cuando hablaba de los traidores y de la gente... Prefiero perdonar al ladrón y al que mata, pero no a un traidor. Muy bien. Hablar de México también es hablar de Emiliano Zapata. La imagen, la figura, por supuesto, conmemorando este plan tan importante que se sigue luchando día a día, que es que la gente, que el pueblo tenga derecho a lo que merece, a lo que trabaja, ¿cierto? Así es. Y lo estamos conmemorando porque el 28 de noviembre de 1911 fue cuando firmamos. Muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la Hora Nacional. Y bueno, nosotros seguimos. Cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el coco de los tirados. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento, y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata, me le rindo con mi tropa, en China me calo, espero tomar revoltoso que te dijo aquel clavel. Dice que no ha muerto el jefe, que está falta de volver. Abraza Emiliano al pelón Guajardo en prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda, quema ropa. Y grito mañanero de las cumbres soberano, mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. Señores, ya me despido, que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió Zapata por la tierra y libertad? A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la lleve como una ofrenda. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Y llegamos al final de esta primera parte del programa y también al final de este mes. Nos vemos la siguiente semana en diciembre, cada vez más cerca de la época favorita de muchísima gente, la Navidad. Nos despedimos de los primeros 30 minutos de la Hora Nacional, pero acuérdense que pueden quedarse con nosotros en la televisión o en la transmisión de nuestras redes sociales. Sí, mi Leo, así es. Y nos encuentran en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en X, en Spotify y también pueden contactarnos en el número, atención, 55 34 83 42 39 o mandarnos un correo electrónico a lahoranacional@segov.gov.mx. Muchas gracias a todas las personas que nos escriben. De verdad que nos da mucho gusto leerlos en nuestras redes sociales. La semana tenemos saludos para Hugo Toscano de Querétaro, Rolando Rubén Pérez de la Ciudad de México, Blanca Estela Montaño de Puebla y Edgar Bennett y Pedro Garduño Flores de Guadalajara, que además siempre nos mandan saludos. Sí, así es. Y también tenemos saludos para Samudio Jesús, Verónica Muñoz Centeno, Jaime Raúl desde Chico Veracruz, Linda Infante, Concepción Ávila, Luis Daniel Sandoval, Francisca Oviedo Mercado y Lourdes Guzmán. Regresamos los saludos a Francisco Galindo, Magdalena Cruz, Alicia BFG y Alfredo Curmin en Ciudad del Carmen, Campeche. En el chat de YouTube nos mandaron saludos Rafael Vázquez Castro, Javier Maya, Eduardo Mena, Santiago Vargas y Jesús Sosa. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Muy, muy grande este abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Y ya estamos de regreso en esta segunda parte de la Hora Nacional, así que por favor pónganse cómodos porque traemos temas que les van a gustar. Exacto, y para empezar vamos a hablar de la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género. Platicamos sobre este tema con la licenciada Beatriz Santamaría, que es especialista en materia de género de la Secretaría de Gobernación. Y vamos a hablar de algo que nos interesa a todas y a todos, los proyectos de infraestructura digital, porque estamos en plena transformación digital y aquí tenemos todos los detalles. Y si tienen que sacar un acta digital, les decimos paso a paso cómo conseguir desde actas de nacimiento hasta un acta de matrimonio, todo en línea. Y también estará Bulmaro Juárez en la Hora Naime, Tiempo del Corazón, donde niñas y niños de todo el país nos enseñan saludos en lenguas originarias. En la sección de salud animal hablaremos de ortopedia en animales porque ellos también pueden necesitar prótesis. Y terminamos con la obra de teatro Loco Amor, que no se pueden perder. Quédense con nosotros porque en la siguiente media hora tenemos más información y más entretenimiento. La violencia se puede manifestar de muchas formas. Puede ser psicológica, física, incluso económica. Se encuentra con nosotros la maestra Beatriz Santamaría. Ella es especialista de género de la Secretaría de Gobernación. Beatriz, bienvenida. Muchas gracias, Rosalba. Saludo a la audiencia. Gracias por esta entrevista, maestra Beatriz, porque además es un tema muy sensible que nos compete a todas y todos. ¿Cuál es la situación que tenemos actualmente en el país? Claro que sí, justo en este marco que estamos en esta conmemoración del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres. No solo hablamos, como bien tú dices, Rosalba, de una, hablamos de varias violencias que vivimos las mujeres todos los días, en el día a día, y en especial, pues la violencia sexual, claro, que se vive en las calles todo el tiempo. 7 de cada 10 mujeres, ¿no? Esa es la cifra que nos da la ENDIRE de los últimos años, que nos dice que 7 de cada 10 mujeres viven en algún momento de su vida violencia sexual. Me gustaría que en este punto platicáramos sobre el plan contra la violencia de género, específicamente en el abuso sexual. Fíjate, Rosalba, que es muy importante que en particular este año, que es 2025, que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, encabeza una conmemoración así, una jornada, una campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres. Y entonces considero que es muy, muy, muy oportuno, atinado, que se coloque como un tema prioritario erradicar, no solo prevenir, atender, sino un plan de acción para eliminar el abuso sexual. ¿Cuáles son las medidas que se estarán tomando a partir de este momento para poder ir contra la violencia de género? Hay varias propuestas. Creo que incluso la Secretaría de las Mujeres, que nos ha dado pauta, la Secretaría Citlali nos ha dado instrucción, la Secretaría de Gobernación, por supuesto, nuestra secretaria, han dado instrucción de poder llevar a cabo acciones para transformar la cultura, sobre todo en el ámbito cultural, que se visibilice, que se vayan cambiando esas prácticas, que son prácticas que parecieran normales, que se vuelven normales en la sociedad, pero que no nos damos cuenta que son conductas violentas. Hay una gran campaña que justo ahorita en estas semanas, y va a ser una campaña permanente contra la violencia sexual en todos los ámbitos de la vida, en las escuelas, en las instituciones, para que se concientice la sociedad. Todos tengamos que concientizarnos de este gran problema. Y algo muy relevante que está propuesto en este plan de acción es justamente impulsar que el abuso sexual se reconozca como un delito. Una violencia tiene que ser reconocida como un delito, y eso es lo que se ha propuesto en ese plan. Lo ha impulsado la presidenta, la secretaria, todo el gabinete lo ha impulsado, y eso conllevará a que poco a poco en las entidades federativas eso se pueda ir resolviendo, se puede ir regulando y se pueda ir reconociendo como un delito, porque la violencia no es normal, es lo que hay que decir todo el tiempo. La violencia no es normal, es un delito, y eso poco a poco tiene que ir transformando nuestra cultura. De verdad hay mucho, mucho por hacer todavía en esta materia, ¿no?, de la violencia de género. Y desde luego aquí en la Hora Nacional no solo nos unimos a la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género, sino además le vamos a estar dando seguimiento muy puntual a todos los avances que se están dando en este sentido. Así es. Y bueno, desde la Secretaría de Gobernación reiteramos el compromiso para seguir impulsando las acciones, la política pública para prevenir, atender y erradicar este gran flagelo para las mujeres en el día a día, y sobre todo garantizar que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos, puedan caminar libremente por las calles, caminar seguras, tranquilas, vivir sus vidas con esa seguridad de poder caminar por las noches. Claro. Y que tengan ese pleno acceso a una vida libre de violencia. Además es un derecho de niñas y mujeres, sin duda, y ejercerlo como tal. Te agradezco mucho por la entrevista y les agradezco a todos ustedes que continúen con nosotros aquí en La Hora Nacional. Micha, ¿ya escuchaste las noticias sobre los avances en infraestructura digital en nuestro país? Sí, mi Leo, sobre todo he escuchado cosas que tienen que ver con el tema de las supercomputadoras. ¿Nos puedes platicar un poquito más, por favor? Pues sí, fíjate, están desarrollando tres proyectos. Uno de ellos es el Centro Mexicano de Supercómputo, que va a empezar operaciones en enero de 2026 en colaboración con el Centro de Supercómputo de Barcelona. Oye, ¿ese centro qué beneficios nos va a traer? Pues entre otros nos va a ayudar con modelos meteorológicos para prever desastres naturales, análisis de información aduanera para prevenir irregularidades, procesamiento de imágenes para mejorar la agricultura y hasta modelos de lenguaje con inteligencia artificial para asistencia virtual. O sea que se busca tener tecnología de punta para muchos sectores. Además tiene que ver con una supercomputadora aquí en México, ¿no? Exacto, va a ser la más grande de América Latina y es mexicana. Ándale. Esto nos puede ayudar a tener soberanía tecnológica para no depender de otros y para decidir nuestro futuro en tecnología. ¿Sabes que la innovación es clave para el desarrollo? ¿Tienes más detalles del convenio con Barcelona? Sí tengo. Ah. Es que la Secretaría de Ciencia y Tecnología firmó un acuerdo con ellos para investigación, pero también para formación de recursos humanos y transferencia tecnológica. Además, buscan desarrollar capacidades en altos rendimientos en cómputo e inteligencia artificial. Esto sugiere que nuestro país apuesta por la ciencia y por la tecnología. Ojalá estos proyectos realmente aporten a un mejor futuro para todos. Sí, ojalá que sí, la verdad. La Hora Nacional se convierte una vez más en La Hora Naime y le damos la bienvenida a nuestro colaborador, Bulmaro Juárez. ¿Cómo estás, Bulmaro? Gracias por venir. Pues como cada semana, ahorita vamos a aprender un nuevo saludo en la lengua Yocotán. Uh-huh. La lengua que ustedes conocen como Chontal de Tabasco. Es una lengua que pertenece a la familia lingüística en maya. Recuerden que las familias lingüísticas las podemos encontrar en el CLIN, que es en el catálogo de lenguas indígenas nacionales que saca el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Y de acuerdo también al Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, hay alrededor de 160 mil hablantes. Yocotán es una lengua que nos lleva a una cosmovisión donde los pueblos y comunidades indígenas mantienen su cultura, su tradición, su vestimenta y, por supuesto, su forma de hablar, que es la lengua originaria o la lengua indígena. Y por el día de hoy, una pequeña maestra, como siempre, nos enseña el saludo de esta semana y donde también nosotros tenemos que poner este granito de arena. ¿Cómo? Practicándolo. Como cada semana les digo, sin pena, sin miedo, hay que practicarlo. Es como practicáramos si hiciéramos algo en inglés. Todo México siempre conoce o buenos días o la palabra gracias en inglés. Entonces, este proyecto y este reto de estas pequeñas y pequeños se trata precisamente de eso. También poner a las lenguas originarias que son de México en ese lapso también, donde todos ya podamos, aunque sea repetir una palabra, el decir un saludo, el decir un gracias en estas lenguas. Por ahora las piezas, y eso es muy bonito. Exactamente, ¿no? Y eso es lo que queremos poco a poco con este proyecto que nos están poniendo las niñas y los niños de las comunidades del país, de nuestro país, de esta nación mexicana. Y como cada semana los invito a todas y a todos, la hora Naime, tiempo del corazón. Hola, bienvenidos a la hora Naime, tiempo del corazón en la hora nacional. Un espacio donde las niñas y niños estemos muy orgullosos por nuestro país México. Soy Quetzal del Carmen, me encuentro en mi casa en el poblado Zapotingo, Nacajuca, Tabasco. Hoy les mostraré la palabra que usaremos toda la semana. Ut anuncien aquí, repitan conmigo. Ut anuncien aquí. Es un saludo que significa que pasen buenos días en la lengua yucatán. El reto es que toda la semana practiquemos ut anuncien aquí. Que pasen buenos días en la oficina, en la escuela y en tu familia en todo México. Sé que sale del examen. Nos vemos el próximo domingo para continuar este reto en la hora Naime, tiempo de corazón, en la hora nacional. Gracias, adiós. Hoy vamos a hablar de un tema que toca tanto a la tecnología como al bienestar de nuestros animales de compañía, las prótesis en mascota. Uh-huh. Y es que esto le da a muchos animales una segunda oportunidad para llevar una vida activa y saludable. Y está con nosotros Said Badwan, mejor conocido como el hombre robot, que ha dedicado gran parte de su carrera a diseñar y producir prótesis en 3D. Bienvenido, Said. Muchísimas gracias, Cha, por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Cuéntanos de estas prótesis para animales de compañía, ¿en qué casos se utilizan? Claro que sí. Pues mira, nosotros llevamos muchísimos años que hemos estado diseñando, fabricando y regalando estas prótesis para animales de compañía. Hemos tenido como muchas colaboraciones durante el proceso y hemos trabajado para todo tipo de animalitos. Justamente estábamos platicando hace un momento de que hemos hecho estas prótesis que son estilo carritos para hurones y otros animales pequeños, roedores, reemplazos de picos para aves, o por ejemplo esta que traigo en la mano para quien nos pueda estar viendo, que es una patita que le hicimos a un perrito husky. Este husky vive con una manada de otros huskies y justo los tienen entrenados como a ciertos usos y costumbres. Por ejemplo, se sientan frente a su plato, les ponen la comida pero no se la comen de inmediato, les dan la patita y entonces empiezan a comer. Pero este perrito, cuando lo adoptan, porque lo rescatan, ¿no? De que estaba en una mala situación, entonces al faltarle gran parte de su pata, no podía como apoyarse en tres puntos, parar la patita y empezar a comer. Algo muy bonito de poder dar una prótesis a este perrito fue que de verdad él quería seguir los usos y costumbres y no podía, y se le enseñó cómo dar la patita con la prótesis y es algo que empezó a hacer. Oye, ¿y ustedes imprimen esas prótesis con impresión 3D? Sí. ¿Y es cada prótesis específica para el animalito que la necesita? Las prótesis, ya sea que se hagan para personas o para animalitos, tienen que ser siempre personalizadas. Uh-huh. Y normalmente vienen acompañadas, por ejemplo, de un análisis de marcha, ya sea del animalito. Por ejemplo, yo no soy veterinario, mi background es de ingeniería, pero he ido aprendiendo de la colaboración con los veterinarios con los que hemos trabajado durante el proceso de creación, porque siempre haces uno nuevo, ¿no? Y muchas son especialidades y subespecialidades dentro de la medicina veterinaria. Claro. Y también en la ortopedia, ¿no? Cuando se trata de personas, etcétera. Entonces, lo que hacemos nosotros es que colaboramos con estos profesionales. ¿Y cómo te contacta la gente, los dueños de animalitos, o si alguien necesita una prótesis, un humano? Con toda la confianza, en mis redes sociales estoy como @elhombrerobot. La verdad es que nos es más fácil generalmente regalar prótesis para mascotas, porque en personas también lo hacemos. De hecho, subimos videos recurrentemente de las prótesis que estamos haciendo. Definitivamente nos es más costoso hacer una u otro tipo de prótesis. Entonces, conforme vamos pudiendo, para personas tenemos una larga lista de espera, y eventualmente se van atendiendo los casos, pero tardan bastante. Con animalitos suele ser bastante más fácil porque es bastante más rápido, hay menos temas como de asuntos que resolver, o regulatorios, etc. Sí, claro. Oye, Zahid, antes de darte las gracias por acompañarnos una vez más, me da curiosidad, por ejemplo, el proceso de desarrollo de esta prótesis para ese husky, ¿cómo cuánto tiempo tomó en total entre que las medidas, el estudio del animalito, ver el material y el proceso de impresión mismo? Porque se ve como una pieza complicada. El tiempo de diseño como tal no fue tan largo. Yo creo que deberá de haber tomado una semana en lo que decidimos. Y esta en particular tiene algo interesante, que es que todos los ángulos eran variables, porque él todavía tenía cierta movilidad en un brazo de su patita, pero no la suficiente para cargar su peso. Entonces lo adaptamos directamente a la parte más superior de su articulación, le quitamos el movimiento aquí, lo adaptamos acá, y pues como pudimos ver, el resultado fue un gran éxito. Claro, y entonces que todo el mundo se meta a @elhomberobot para que vean justamente la pieza de la que estamos hablando, para los que están escuchándonos por la radio, y vean este video de este husky que está increíble. Y te agradecemos ahí, muchísimas gracias por habernos visitado una vez más aquí en la Nacional. Muchísimas gracias, siempre es un placer, chao, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti como siempre. Y sobre todo gracias a ustedes que nos acompañan aquí en la Hora Nacional. Oye, Micha, ¿sabías que ya es mucho más fácil tramitar algún acta, por ejemplo, de nacimiento o de matrimonio en línea? Sí, sabía. Y escuché que se pueden sacar en el portal de Mi Registro Civil, pero ¿tú crees que sí sea tan sencillo? Yo todavía no saco ninguna, pero me da mucha curiosidad, la verdad. Es que fíjate que nuestro especialista en tecnología, Axel Pérez,